Despiértese, señor Kainek. Vamos. Señor Kainek. Ya es hora de hacer el nuevo programa de radio. Ok, todos en sus lugares. Arrancamos en 30 segundos. El material contenido en esta producción es de libre distribución. Sin embargo, está protegido por las leyes internacionales de copyright. Reservados todos los derechos. Aquí comienza una edición más de Red Handed, Red Handed, con la conducción de Lionel Iván Saa Figueroa. Red Handed. Red Handed. Las últimas noticias con respecto a software libre, internet, juegos y vanguardia tecnológica. Vanguardia tecnológica. Vanguardia tecnológica. Red Handed. Bienvenidos a una nueva edición de Red Handed aquí en este 24 de noviembre. Y bien, estamos llegando casi a fin de año y nosotros recién estamos comenzando. Bien, en general, en este año he pensado un montón de cosas, sobre todo el hecho de que esto de estar con la informática a veces a uno lo hace un hombre muy, muy solitario. Pero también analizando y reflexionando un poco sobre esto, me di cuenta que antes de tener mi computadora estaba solo también, así que la computadora ayudó muchísimo en la causa de lo que es mi vida, mi personalidad. Y bueno, creo que no hay nada que pueda detener a que nosotros podamos seguir haciendo uno de los mejores programas de internet y de informática del mundo. Quizás por egoísmo, quizás por desconfianza, nunca pude armar un grupo ideal para poder hacer todas estas cosas que tanto me gustan. Pero últimamente estoy empezando a confiar un poco más en las personas. Y bueno, en eso se ve el fruto de nuestra página de internet, en donde ahora distintas personas se van a encargar de traernos las últimas noticias con respecto a software libre, películas y, por qué no, el mundo de Linux. Vamos a ser un poco más detallistas. La primera incorporación fue Nemesis, encargado de todas las noticias de software libre del portal. Luego ingresó Alfredo, que es el encargado, también, bueno, lo tenemos acá en la parte de tecnología. Y bueno, nos va a comentar siempre sobre las últimas placas y últimos adelantos, como también emuladores y alguna que otra cosita que salga por ahí en lo que tenga que ver a tecnología. Luego se incorporó Raúl, quien nos tenía acostumbrado en el canal de IRC a contarnos sobre las últimas noticias con respecto a series de televisión, y que tampoco irá contando y irá actualizando también el blog con las distintas novedades en series. Hemos incorporado a Neubert, que es, Gabriel se encargará de todo lo referente a Windows y programas propietarios. Sí, va a ser la oveja negra aquí en Red Handed, pero que bueno, siempre traerá las últimas noticias y eso no podía faltar aquí en Red Handed. Seguramente tendremos nuevas incorporaciones a medida que pase el tiempo. Y bueno, yo estoy muy contento de no hacer nada. ¡No! Bueno, no es tan así. Siempre hago alguna que otra actualización, aparte de encargarme del programa de radio, dirigir el proyecto y bueno, encargarme de todo lo que es la fachada de la página. Vamos a ver si podemos hacer algún nuevo logotipo donde estemos todos juntos. Y bueno, de a poquito iremos recuperando todo aquello que fue nuestro y que de a poco nos fuimos perdiendo por, bueno, esas cosas de la vida. Algo que está pendiente también es hacer un programa de televisión que seguramente lo encararemos en el año 2008, este año que está por venir dentro de muy poco tiempo. Bien, en el programa de hoy vamos a homenajear en Tumbas de la Gloria a Freddie Mercury, quien hoy cumple otro aniversario de su muerte. Alfredo también nos hablará en esta oportunidad sobre memorias y cómo comprar, cuáles son las mejores y cuáles son las mejores opciones para aquellos que quieran armarse una buena computadora o actualizarla. En la sección de relatos estaremos recordando al genial Isaac Asimov, padre de las tres leyes de la robótica. Y bueno, últimamente muchas películas se han basado en los libros de él, como ser Yo Robot o un poco más antigua La Hombre Bicentenario. En la sección de retrojuegos vamos a tener un juego que no es retro, pero que fue creado teniendo en cuenta todas esas cosas retro que a nosotros nos encanta, así que bueno, será una sorpresa para todos ustedes. Y bueno, ahora mismo, como no podía ser de otra manera, arrancará el programa hablando sobre las noticias de software libre, el genial Sotman. Pues bien, después de una gran ausencia, de digamos unos buenos meses de estar echando la flojera. No es cierto, me la he pasado estudiando, ya estoy a un semestre de acabar mi carrera. Yo voy a salir como profesional de informática. Y pero he estado un poco ausente, no he estado entrando al canal de IRC, no he estado visitando el blog de Kaneck. Bueno, pero no importa, pero ya estamos aquí, ya regresamos. El Kaneck me cargó poner las noticias para Red Handed, así que ahí les va. Y en las noticias las saco de mi Google Reader. Tengo una serie de blogs agregados. Entonces selecciono las noticias y las voy mencionando, ¿no? Primera noticia, la computadora de pingüino se vende en Walmart, todo un éxito. Walmart vendería una computadora precargada con Linux por casi $200 a la venta. Estos equipos han sido todo un éxito y se han vendido alrededor de 10.000 unidades que tenían preparadas inicialmente para poner a la venta. Esta computadora lleva por nombre Everex, GPC, T, bla bla bla, un número así bien raro. Y tendrán una distribución GNU Linux llamada GOS, una derivación de Ubuntu. Además contará con su ofimática de OpenOffice, le entregarán algunas aplicaciones de Google. Y de hecho, pocos parecen haberse quejado del hecho de haber utilizado un sistema operativo distinto al que ya estamos acostumbrados. Esto demuestra que claramente esto puede ser un nicho del mercado que puede ser muy bien explotado a través de esta computadora, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? GOS es una distribución de Ubuntu, derivada de Ubuntu, que trae Enlightenment. Es más, van a la página del GOS y pueden descargarse la máquina virtual. La imagen de para correr la máquina virtual en cualquier emulador. Esa es una de las noticias más sonadas por internet. Tenemos otra de otra computadora, la Asus Triple E, que sale al mercado en Estados Unidos, ya está disponible. Es una portátil de bajo precio. El fabricante Asus tiene una serie de planes interesantes para esta gama, ¿no? Para este año viene el modelo más barato, va a costar $299 y ya está disponible en colores verde, blanco, azul y rosa. Y los modelos se van a estar disponibles a principio del año. Es básicamente una computadora muy muy chiquita, con muy pocos recursos, pero corre una distribución GNU Linux con un KDE modificado para que pueda funcionar esta computadora. Es una computadora de la marca Asus. Bien, ahora vemos de la laptop más famosa, de laptop.org, que es la OLPC, la Laptop for a Child, ¿no? Después de que Asus ha iniciado el mercado, ahora le toca al PC. La PC esta PC que costaba al principio $100, ahora va a costar $200. Ha sido frecuentemente atacado por proyectos porque han aumentado sus precios, pero algunos países les han adquirido para impulsar su desarrollo tecnológico, como lo es Uruguay, que va a recibir 15.000 portátiles. Por ahí vemos a Perú también y a Mongolia, que también están en la lista de espera, que han pedido 20.000 aparatos para un plan de prueba dirigido a niños de 6 a 12 años. Bien, está chido, ¿no? Qué bueno que América Latina le está llegando la laptop. Bien, también ha salido un nuevo proyecto de Google que se llama Android, que es una plataforma para teléfonos celulares. Es un sistema operativo para teléfonos celulares que utiliza Linux, el kernel de Linux, Linux 2, de la rama 2.6. Y aquí lo interesante es que Google acaba de destapar el Software Developer Kit. Pues bien, aquí lo interesante de Android es que ha sacado una convocatoria. Ofrece $10 millones en premios para cualquier persona que se tire o que se eche una, que se fabrique una aplicación basado con el kit de desarrollo de Android. Y estaba dividido en dos partes. La primera parte, se aceptarán proyectos del 2 de enero al 3 de marzo de 2008. Los mejores 50 aplicaciones recibirán un premio de $25,000. Pero si tu proyecto es en realidad uno de los mejores y está dentro de los 20 mejores, te puede tocar hasta $275,000. O $100,000, depende de tu aplicación. Y la segunda parte va a empezar después de la segunda mitad del 2008, ya que hayan dispositivos corriendo con Android. Pues ya saben, ¿no? Descárguense el Android. Pues bien, pasemos a otra noticia. acaba de salir la versión 1.4 de PBSD. Es una distribución de BSD basada en FreeBSD. Trae KDE 3.5.7. ¿Qué es lo interesante que trae aquí? Pues trae los drivers de NVIDIA actualizados, Compute Function, trae mejor soporte para impresoras escáneres. También acaba de salir la nueva versión de XMMS, o sea, XMMS acaba de sacar una nueva versión después de su última versión en el febrero del 2004. Pues bien, los desarrolladores han aletargado un poco este software, ¿no? Slack fue una de las distribuciones que, debido a que el software se ha vuelto tan obsoleto, pero tan obsoleto, que lo han sacado de su distribución y ha sido reemplazado por otro tipo de aplicaciones. Pues bien, pues imagino que por esto habrán sacado una nueva versión, los de XMMS, ¿no? Pasemos otra. Ah, pues acabo de enterarme también que acaba de salir la versión beta 1 de Firefox 3. Un poco tarde porque se esperaba para junio, pero ya salió, ¿no? Mozilla anuncia la disponibilidad de la primera versión beta de Firefox con las mejores de la seguridad y la facilidad de uso, rendereo para páginas web, ¿no? Gracias al nuevo Gecko 1.9, que ofrece soporte parcial para los estándares abiertos de Internet. Y en esta actualización incluye 2 millones de líneas de código actualizadas, más de 11.000 correcciones, una gran restauración de performance, estabilidad, exactitud y la sustentabilidad y simplificada de su código, ¿no? Ya está disponible para los 3 sistemas operativos de moda y más de 20 idiomas. Pues bien, también acaba de salir la versión KDE 4RC1. La mayoría de sus componentes acercándose a la calidad esperada para su lanzamiento definitivo. Es la primera versión recomendada para su uso general y para descubrir todas las mejoras que se han incluido en el código de KDE. Inclusive ya tiene el nuevo Plasma, un shell de escritorio y panel de KDE 3. Ah, acabo de leer una noticia muy interesante en CNET, que acaban de sacar un pequeño artículo con el ranking de 10 alternativas, con las mejores 10 aplicaciones libres o software o open source. Y empezamos la lista, que el primero es el OpenOffice, que es la Ofimática. Después nos encontramos con el Media Portal, que es algo así como un media center. Y después encontramos el BSL Player, tenemos al 7zip, al GIMP. Tenemos un cliente de RSS que se llama RSS OWL. Ahí también tenemos, le sigue el Pidgin, famoso mensajero de multicuenta. InfraRecorder, que es un software de grabación. Este es solo disponible para Windows. Audacity, el software que utilizamos para grabar los podcasts. Y el que estoy utilizando ahorita. Y para terminar la lista, pues el Firefox, ¿no? Estas son las mejores 10 aplicaciones según CNET. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living pastime. Dotado con una de las mejores voces, Farrokh Bulsara, o a quien conocíamos con su nombre artístico Freddie Mercury, fue un compositor, cantante, pianista e integrante del grupo británico de rock Queen. Para muchos, Queen es considerado como el mejor grupo musical, incluso llegando a ser elegida en numerosas ocasiones a través de encuestas con tal calificación. Es reconocida como banda británica más exitosa de las últimas 3 décadas. La banda fue conocida por su gran diversidad musical, tanto en lo vocal como en lo instrumental, así como por sus multitudinarios conciertos de gran calidad. En sus últimos años, más precisamente en 1987, el grupo Queen se tomó un tiempo de descanso, por lo que Freddie aprovechó para grabar un trabajo en solitario en los estudios de Town House. Entre otras canciones, grabó una reedición de la vieja canción de Los Plateros llamada El Gran Pretendiente. El single fue lanzado el 23 de febrero. En marzo de 1987, Freddie voló a Barcelona a conocer a Montserrat Caballé. Él le dio un cassette con 2 o 3 canciones. A la diva española de la ópera le gustaron e incluso cantó una de ellas en el Covent Garden de Londres. Freddy quedó sorprendido y a principios de abril empezó a trabajar en un álbum que grabaría con Montserrat Caballé. Su última aparición pública fue en una entrega de premios en los Brit Awards de 1990, aunque se conservan imágenes posteriores a dicho acto. El 8 de octubre fue la última vez que Freddy cantó en un escenario. En aquella ocasión ya estaba terriblemente enfermo, sin embargo, ocultó su enfermedad al público hasta la víspera de su muerte. Incluso, fallecido, se continuó con la edición de gran cantidad de material que Mercury había dejado preparado, editándose tras su muerte los videoclips de Estos son los días de nuestras vidas o El show debe continuar, este último a modo de homenaje. Un día antes de su muerte, Freddie Mercury avisó a la prensa que estaba enfermo de SIDA. Y fue al día siguiente, el 24 de noviembre de 1991, que falleció en su casa de Londres de una neumonía bronquial asociada al SIDA. Fue una de las primeras personas famosas en morir de esta enfermedad, que adquirió en el gran imperio de los Estados Unidos, donde grabó gran parte de sus temas en solitario. El 20 de abril de 1992 se organizó un concierto homenaje en el estadio de Wembley, en el que se dieron cita a numerosas figuras de la música como Elton John, Guns N' Roses, Metallica o George Michael. Los beneficios de dicho concierto y del disco que se editó a raíz del mismo fueron donados íntegramente a la lucha contra el SIDA. Tras el paso de los años, algunos de sus amigos más íntimos lamentaban que en dicho concierto no participase gente como Montserrat Caballé, una de las grandes amigas de Mercury. Fue también en el año 92 que se dieron las Olimpiadas, en donde se estrenó el tema Barcelona en España. En 1995 se editó el último álbum de Queen titulado Made in Heaven o Hecho en el Cielo, en el que se utilizó diverso material que Mercury había dejado grabado. El disco nace como un homenaje de los Queen a su solista y como despedida del grupo. Tras la muerte de Freddie Mercury, el bajista John Deacon anunció su retiro de la música en 1997, mientras que Roger Taylor y Brian May se unieron formando Queen más Paul Roger. Aunque nada fue lo mismo sin la voz de nuestro querido Freddie Mercury. Hoy, en el mismo día de su muerte, Red Handed te recuerda. Bien, llegamos a la sección tecnológica del programa del día de hoy y bueno, vamos a darle bienvenida a Alfredo, que hoy nos va a hablar sobre memorias. Gracias, Keinec. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las memorias. Algo muy importante que mucha gente no le da pelota. Tenemos la DR2 y DR3. Hoy en día las más usadas son DR2. DR2 tenemos las 533, 667 y 800 MHz. Y después la alta gama tenemos la 1066 y 1333 MHz. De DR3 tenemos la 1066, 1333, 1600 y últimamente está haciendo la de 1800 MHz. Bueno, estamos a decir que ambas son más o menos la parecida, no hay mucha diferencia, no hay diferencias ahí en la velocidad de uno al otro, no, obvio, pero son básicamente lo mismo, no más rápida que la otra. Lo muy importante de la memoria es el dual channel. Que muchos no saben que, por ejemplo, vamos a ver si para Windows XP o Linux con 2 GB ya es suficiente. Si van a tener Windows Vista, lo mínimo es 4 GB. Entonces, ¿qué pasa? Si quieren comprar memoria 4 GB o lo que sea, 15 GB, es recomendable comprar no solo una plaqueta, es comprar dos plaquetas, los mejores. O sea, si van a comprar 4 GB, dos memorias de 2 GB. ¿Por qué? Porque así funciona el dual channel. El dual channel tiene que tener dos memorias en paralelo conectadas para que realmente una está escribiendo, otra puede estar leyendo y viceversa. Porque si tuviera una sola memoria, por más que tenga 15 GB y no es muy rápida, igual puede ser muy rápida, pierde performance. Porque tiene que estar, puede hacer una cosa, no hacer una cosa a vez, puede estar leyendo o grabando o randeando o lo que sea. Entonces, si tiene que estar leyendo algo y al mismo tiempo está grabando, no puede, tiene que esperar que termine de grabar para leer algo. Entonces el tiempo se queda bien atacado a la máquina. Esto es muy importante para la gente que edite video, sonido, AutoCAD, lo que sea, juegos sobre todo, muy importante para los juegos, que sean dual channel. Además, todos los micros hoy en día, los AMD e Intel, lo piden y se vienen optimizados para eso, por dual channel. Entonces sería como sacar la mitad, casi un 30% de lo que tira el micro por no tener dual channel, y es una boludez. También vamos a hablar de latencia. La latencia es algo que vamos a ir, también mucha gente no sabe o no da pelota, porque latencia, uno puede tener memoria DDR2-800 por ejemplo y DDR2-533, y capaz si la de 533 tiene latencias muy chicas, muy rápidas, comparada con la de 800 que sea muy lentas, va a ser más rápida o casi igual de rápida que una de 800. Todo depende de qué tan rápida sea la latencia, porque eso es el tiempo que tardan en leer y escribir los datos del chipset de la memoria, ¿no? Entonces eso es algo también muy importante. Siempre, si van a crear algo performance, que una DDR800 por ejemplo, o 667, depende si es AMD de Intel, vamos así, para y que tenga latencias muy chicas para que aproveche bien la performance de la máquina y se nota mucho. También vamos a preguntar, las marcas que hay en el mercado son las más grosas, son las Hell, las Corsair, OCZ, XMMS, Adata, y otras más. Hay muchas marcas, pero entre todas son las más conocidas y las mejores, para mi gusto, por ejemplo. Después tenemos las baja gama. Sé que muchos van a putear, pero las baja gama son las Kingston, que todo dice que son buenas, pero son una porquería. Sobre todo por los chips que trae. Después tenemos las genéricas, son las Super Talent, Super Chip y otras que realmente son este tipo de memoria. Estas tres memorias son más que todo para PC escritorio, cosas tranquilas, nada de performance, porque no sirven para eso. Son muy, sobre todo más que tienen más que todo porque tienen latencia muy, muy lenta. También vamos a hablar que las memorias DR3 no son para cualquier mother, o sea, las mother que soportan DR2 soportan DR2 y nada más. Y a subir también los micros, o sea, las DR3 son para las mother nuevas, que está sacando AMD e Intel. Las de Intel creo que son las X38 y X25 chipset, y AMD el 790, algo así, que soportarían ya DR3. Y también hay que sacar los micros que soporten DR3, porque si tiene un dual core, un core 2 duo, lo que sea, despacho para DR2, no va a andar en DR3. Eso todavía no estoy muy seguro porque no lo he visto, pero según lo que estuve leyendo es así. O sea, tiene que comprarse el micro, ya está bien optimizado y está hecho para andar en DR2 o en DR3. Bueno, esto es todo. Espero le haya servido. Hasta la próxima. Saludos. Los Alexander Maniacos. Bien, sección de ciencia ficción aquí en Red Handed, sección de relatos. Hoy vamos a recordar a Isaac Asimov. Algunos recordarán películas como El Hombre Bicentenario o la actual Yo Robot. Bien, los que no saben es que no son solamente películas, sino que han sido basadas en libros de esta persona que nos ha abandonado el 6 de abril del 1992. Estamos hablando de este escritor y bioquímico estadounidense, nacido en Rusia, exitoso y excepcionalmente político autor de obras de ciencia ficción y divulgación científica. En especial, la película Yo Robot está basada en un libro, en el libro del mismo nombre, Yo Robot, pero bueno, no es exactamente igual, ya que bueno, este libro está basado en varios cuentos, bastante cortos, que hacen a todo un universo en el que después se basó la película. Bueno, voy a hablarles un poquito de Isaac Asimov. La obra más famosa de Asimov es la serie de la Fundación, también conocida como Trilogía o Ciclo de Trantor, que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que luego combinó con otra gran serie de los robots. También escribió obras de misterio y fantasía, así como una gran cantidad de no ficción. En total escribió o editó más de 500 volúmenes y unas 90.000 cartas o postales, y tiene obras en cada categoría importante del sistema decimal Dewey, excepto en filosofía. Asimov fue reconocido como un maestro del género de ciencia ficción y junto a Robert R. Heinlein y Arthur C. Clarke fue considerado en vida como uno de los tres grandes escritores de la ciencia ficción. La mayoría de sus libros de divulgación explica los conceptos científicos siguiendo una línea histórica, retrotrayéndose lo más posible a tiempos en que la ciencia en cuestión se encontraba en una etapa elemental. A menudo brinda la nacionalidad, las fechas de nacimiento y muerte de los científicos que menciona, así como las etimologías de las palabras técnicas. Asimov fue miembro por mucho tiempo de Mensa, aunque con desgana los describía como intelectualmente combativos. Disfruta más de la presidencia de la American Humanist Association, o Asociación Humanística Americana. En 1981 se nombró a un asteroide, el 5020 Asimov, en su honor, como el robot humanoide Asimov de Honda. Asimov muere el 6 de abril de 1992 tras un fallo coronario y renal. Lo sobreviven su viuda Janet y sus hijos habidos en su primer matrimonio. En el 2002, Janet Asimov reveló en su propia biografía que la muerte de Isaac Asimov fue debida al SIDA, enfermedad que contrajo durante una operación de bypass en 1983. El relato que traemos hoy aquí en Red Handed junto con el programa, para aquellos que lo encuentren dentro del archivo RAR, es el primer cuento del libro Yo Robot, publicado en 1950 en su colección de relatos. En este cuento, llamado Ruby, se otorga en concesión un robot de servicio doméstico para ser niñero de una pequeña, Gloria, quien está encantada con su nuevo amigo, pero no así los adultos que la rodean. Este es el primer relato donde aparece el complejo de Frankenstein, que este autor desarrollará a todo lo largo de su carrera literaria, y consiste en una desconfianza y miedo infantil hacia la tecnología y la ciencia. En este contexto social, los robots deben ser probados primero antes de ser lanzados a un mercado hostil y desconfiado, cuyas autoridades han logrado prohibir la utilización de robots sobre el planeta Tierra. Si les gusta este relato, recuerden que hay muchos más dentro del libro Yo Robot, y yo les recomiendo que lo puedan adquirir en cualquier librería amiga, que seguramente lo va a tener. Y bueno, yo tengo aquí mi copia, es bastante viejito el libro, pero le da como más entusiasmo a la lectura, y sé que bueno, no va a ser mal que lean un poco, además es muy muy bueno. Recuerden que en estos relatos van a encontrar las tres leyes de la robótica, que no las voy a mencionar acá, quiero que las encuentren ustedes dentro del libro y quizás podamos conversar un poco dentro del canal de IRC. Bien, sección de retrojuegos aquí en Red Handed. Bien, en esta oportunidad tenemos una sorpresa, ya que no es un juego demasiado viejo, sino que es un juego que fue creado con todo lo mejor que pudieron haber incorporado de aquellos juegos que tanto nos gustan. Estamos hablando de Cave Story. Este es un juego freeware desarrollado en Japón, o como le dicen allí, un Doujinsoft, desarrollado originalmente para PC y portado tiempo después a PSP, GP2X, Xbox y Nintendo DS. Fue creado en Japón por Daisuke Amaya, conocido por su nickname Pixel. Su desarrollo demoró unos 5 años. Cave Story es un título de acción de plataformas, o como muchos lo conocemos acá, un arcade, o también apodado en muchas ocasiones como Metroidvania. Y bueno, el juego fue creado de manera bastante humilde y solamente por una persona, o sea, se transformó en un éxito en Japón lo suficientemente grande para que fuera traducido al inglés por el grupo Aeon Genesis. Cave Story es conocido en la actualidad por ser uno de los mejores juegos, no solo freeware, ya saben, es un juego gratuito, sino de la historia de su género, y ha sido aclamado por importantes webs como 1up.com. Catalogado desde su lanzamiento como uno de los juegos freeware más sorprendentes de los últimos tiempos, páginas como 1up.com describió el juego como tan masivo que rivaliza con juegos modernos de la Game Boy Advance como Castlevania o Metroid en términos de enfoque y duración. El título se hizo tan popular que que otros grupos y organizaciones lo portaron también de manera gratuita a Xbox y portátiles como PSP y la GP2X, utilizando el código fuente del juego original para su desarrollo. Por otra parte, la versión para Nintendo DS, previamente para Game Boy Advance, está siendo desarrollada a partir de código nuevo, aún sin terminar, pero intentando lograr el mayor parecido con el juego original. La empresa Variant Interactive anunció oficialmente que estaban en negociaciones con Pixel, el creador del juego, para lanzar una versión comercial de Cave Story en PSP. Por el momento, Variant Interactive no ha vuelto a pronunciarse acerca de este asunto y su foro aún permanece en mantenimiento, con lo que esta versión se ha ganado el título de Vaporware. En esta oportunidad, en Red Handed, hemos traído la versión para PC de Cave Story totalmente en castellano y también lo hemos probado con el emulador Wine en los sistemas GNU Linux y ha funcionado bastante bien. Así que bueno, desde aquí, desde Red Handed, queremos desearle un buen juego y que lo disfruten. Bien, ya estamos llegando al final de este programa. Y bueno, quería recordarles a todos ustedes que estén atentos, que en cualquier momento está por salir un nuevo número de la revista Cultura Libre. Ya saben, esta revista creada por toda la gente de Arequipa y distintas personas del mundo, que nos tiene acostumbrados a una revista de mucha calidad, pero que bueno, sé que en estos últimos meses les ha costado muchísimo sacar un nuevo número. Y bueno, es que no es fácil trabajar gratuitamente, señores. Nosotros que hacemos acá el programa de radio lo sabemos muy bien. Hay que tener muchas, pero muchas ganas para poder hacer algo así tan bueno, de tanta calidad, y que, bueno, tenga una continuidad. Nosotros tendremos continuidad, seguramente dentro de 15 días tendremos un nuevo Red Handed, donde intentaremos sorprenderlos con nuevas secciones, además de las que ya están acostumbrados a escuchar. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail, radio@redhandedradio.com.ar, o pueden visitar todos los días nuestro blog, nuestra página de internet, que es redhandedradio.com.ar, donde seguramente van a encontrar un montón de noticias que los mantendré informados sobre las últimas cosas en tendencia tecnológica. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes y los espero dentro del canal de IRC Red Handed del servidor freenode.net, donde todos los días siempre hay alguna persona ahí que quiere conversar o simplemente pasar un buen rato. No se olviden de enviar sus comentarios sobre el programa. Siempre una buena opinión o una mala opinión puede llegar a ayudar a que hagamos un programa mejor. Les mando un saludo desde Buenos Aires, Argentina, a todos mis amigos que están ahí alrededor de todo el mundo. Red Handed. Esto fue todo por hoy. Red Handed. Las últimas noticias con respecto a software libre, internet, juegos y vanguardia tecnológica. Hasta aquí presentamos Red Handed. Este programa puede ser distribuido y transmitido libremente.